las noches del botellón. Yo con mi montón volví en esta canción. Acción, vida loca, dos fue el desquicio. Tanto borracho suelto por la calle, manchando edificios. Canto por vicio, quemo rocas por quemar algo, por fumar algo. Sergio disfruta sin encargos, perseguir conejos como galgos, andar por andar. La nota más alta, pintar, fumar, destrozar más, cantar. Con el Antonio Mejías, la cuestión, cagarme en la policía, plantar María. ¿Quién haría esto? Solo en chis y sus anchas, con ropa ancha, no con alcohol en mi pancha. Con muchachas borrachas, te sentirás bien. Escucha este men cuando subas el volumen. Así que pon cerca la oreja, chavea, que llega el ser que lucena. Perseguido por coches con sirenas y abuelas, dejé secuelas con mi tinta infierno. Perros que dejaran huella, borracheras en invierno. Por ahora no clavo el cuerno, clavo letras, letras secretas, delante dos mendas, lerendas. No soy el hombre que busca a la chica, ni el eslabón que buscaba Darwin. Soy Tony, misión acabar con los cojones llenos de carlín. Vida loca 2, todos esperaban el regreso. Más chicas, más alcohol y más rack con exceso. Rulo por bares de paso, lo que duran varios pasos. U otro intento de conquista que acaba en un nuevo fracaso. Tal vez por el babeo, o porque poten tus botas, o porque buscar relación sería conmigo, se igual a ilusiones rotas. Pero esta noche seré tu compañía, si prometes olvidar mi rostro cuando llegue la luz del día. Que se corra en este cuarto algo más que tus medias. Después de calentar, no me dejes a medias. Relaciones serias, eso para los que buscan aventuras. Que si no nada, pues ahí te quedas tú y tu lentería oscura. Yo miré con mi gordo culo a sentarlo a otro bar. Que son las 2 de la mañana y queda mucho por privar. Mucho que consumir, mucho que decir, a muchas chicas que seducir. Pero pocas que quieran tocar el cielo cuando proviene mi elixir. Soy el fakir que quiere clavar su aguja. Dejar que la ilusión corra con chicas en un baño de burbujas. ¿Quién puja por este soltero? Prometo sexo y lo que quieras, pero no pidas dinero, ya que mi cuenta está en números rojos. Pero con poca pasta, hay que ver qué grandes ciegos cojo. Voy a ver si mojo, aunque no creo. No sé por qué a las chicas no le gustan los alcohólicos feos. Pero esta noche voy a por todas, no es coña. Quiero poner mi pene donde tienes ahora tu compresa Usonia. Soñar, chicos, de la ilusión también se vive. Pero como modo de empleo vengo a destrozar tu imen. Vida loca 2 es vida loca. Litros de chiveca y en el parque grandes rocas. Manos en el aire, borrachos en el suelo. La misión es acabar muy pedo. Las manos en el aire, borrachos en el suelo. Vida loca 2002, Tony Sergio. Las manos en el aire, borrachos en el suelo. La misión es acabar muy pedo. Las manos en el aire, borrachos en el suelo. Que lo trajo quién Sergio. La fiesta, mi rap en tu oído. Cuánta gente me ha dicho ya que muy poco me cuido. Que estoy podrido, en mi rincón solo hay humo. Os dejaré en pañales como luchadores de sumo. No falta humo en mi pulmón. Oh sí, Tony Sergio en la barra, rollo pulmón. No nena, esta noche no habrá ni champán ni velas. Solo whisky, escotes, gritos, rap y buena hierba, buena mierda. Rechazo imitaciones que no te tangan. Rimo al oído a chicas con tangas sobre base jungle. Ya voy de boca en boca desde el primer vida loca. Siempre llena mi copa al sofundidor de grandes rocas. Garitos con mugre, ¿quién habló de discotecas? Me cago en el gobierno, en el senado y en la ley seca. ¿Quién parará mi batallón con su botellón? Entramos en acción de sopetón, nadie para este cabrón. He estado en crisis bien, pero hoy moverás tu pelvis. Estoy colgado como en tu coche el muñeco de Elvis. Decir que sí, que continúe la party. Vida loca, alcoholics men, no confundir con Ricky Martin. ¿Martini? ¿Qué va? Aquí Negrita y JB. Mi pesadilla es que venga una chica y me diga, este es tu bebé. Lo siento, mujer, y es que los sábados y los viernes olvido todo lo que hago como si sufriese Alzheimer. Podéis verme en el suelo todos los findes, pero con tinte papel le echo más huevos que Kinder. No más rat de pastel, no más rat de pastel. Me paso la bandera española por la ingle y no por eso canto en inglés. Es vida loca dos, es whisky rum. Vuelvo a casa haciendo ese es como la mano de un tío con Parkinson. Nadie puso en duda nuestro talento. La nota más alta, rap, alcohol y sexo en convento. Vida loca 2002, porros y litro. No soy rico, trabajo con peces, platos y micros en tenorificios con ritmo. Salí por ondas con mente loca, retorcida como anaconda. Seguir la ronda, perseguir a los cuatro nois. Vivos del Turia, noches serenas y noches de lluvia. Hoy solo pierdo el culo por morenas y rubias. Con furia y con Tony, con boca borracheras. Digan lo que digas, el tesoro está en neveras. Las guapas solteras te enteras. No quieren en chis, peor. peor que el cocodrilo dandy. Salir de aquí, sí, me cago en políticos, fachas y nazis. Quien supera este estilo tan soberbio, en estéreo capta en Sergio Serio. Trabajo de ebrios, triunfar con el clan en esta vida. No falta bebida en mi hígado, ni llamadas perdidas en mi móvil. Tanto por hobby, corro por polis, por movies. Escucha este rap tan heavy, acabarás encerrado en tu habitación. Te lo echarás esta canción, ¿quién es este cabrón? De los montones de basura salí y tuve el don. Comparto las noches borrachas con mi mogollón. Las manos en el aire, borrachos en el suelo. La misión es acabar muy pedo. Las manos en el aire, borrachos en el suelo. Vida loca 2002, Tony Sergio. Las manos en el aire, borrachos en el suelo. La misión es acabar muy pedo. Las manos en el aire, borrachos en el suelo.